de luna de miel. Ando de luna de miel. Y ando liendo todavía manta nueva. Andan bañadas mis ansias de luna, andan bañadas mis ansias de luna de amanecer, de espuma y marea quieta. Ando de luna de miel. Ando de luna de miel, ando de luna de miel. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Vengo bebiendo en los charcos. Agua fresca, serenado. Vengo bebiendo en los charcos. Agua fresca, serenado. Llovieron sobre mis ansias dormidas. Luceros de madrugada. Ansias cansadas de espera y de amor, traigo el alma empapada. Ando de luna de miel y ando oliendo a manta nueva. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.